con el terreno de los dos lados, mira, no me molesto. Tú me veas, manero. Ven a recogerme, tú sabes que tengo una mano. Un contrato ahí en La Vega. ¿A dónde? En La Vega. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, Gracias. like to be.